Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Aníbal Domingo Sampaio Arrastué nació en Paysandú el 6 de agosto de 1926 y falleció también en Paysandú, Uruguay, el 10 de mayo del 2007. Fue un poeta, cantante, guitarrista, arpista y compositor uruguayo. Sus temas han sido grabados por Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Liliana Herrero, Quila Payún y José Larralde, entre muchos otros. Aprendió música con Alberto Carbone, quien le enseñaba gratuitamente. En 1939 integró el trío de los hermanos Juan Alberto y Homero Soler. Por esos años, Sampaio actuaba en diversas radios de Paysandú, Tacuarembó, Concepción del Uruguay y Concordia, Entre Ríos. De sus comienzos en la música se conservan algunos registros de Sampaio junto a los hermanos Soler, otros con Melano también y discos de acetato registrados en Paysandú en un estudio. Su recorrido por América fue muy trascendental. Entre 1942 y 1947 recorre Uruguay y parte del litoral argentino. Al mismo tiempo que avanza en su carrera como músico, hace investigaciones sobre el folclore uruguayo y argentino. Desde 1947 trabaja en Radio Paysandú como locutor y operador. Desde allí difunde música típica de Uruguay, Argentina y Paraguay. Gracias a su tarea, la radio es la más escuchada en varias provincias argentinas. A fines de la década del 50, actúa en reiteradas ocasiones en Córdoba, siendo fundador de una importante peña folclórica. Comparte escenario con músicos de la talla de Eduardo Falú, Los Fronterizos, Los Chalchaleros, Amadeo Monge, Los Trovadores del Norte, entre otros. Actuó en 1961 en la audición inaugural del Festival de Cosquín, donde actuaría ininterrumpidamente hasta 1969. Según se deduce de sus propias palabras, la censura fue la responsable de que no actúe los siguientes. También convengamos decir que anteriormente anduvo por Paraguay, recorrió mucho el Paraguay y allí aprendió a tocar el arpa. En 1972 es detenido en Paysandú por pertenecer al movimiento de liberación nacional Tupamaros, al que venía proveyendo de armas que traía desde Chile y Argentina. Permanece en la cárcel hasta 1980 y tras su liberación parte a Suecia. Realiza en su exilio varias giras por Europa. En 1983 graba el LP Canto a la Liberación, donde se destacan las formas instrumentales propias del folclore americano. En 1984 realiza una gira por América Latina, presentándose en teatros, radios y televisión de México, Panamá, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, y actúa en diversas ciudades y canales de la televisión de Canadá y Australia. En 1985 regresa al Uruguay, donde realiza varios espectáculos y se reincorpora al quehacer político comprometido. Permítanme decirles, oyentes de Mundos Diferentes, que en esa época fue que lo conocí en diferentes espectáculos. Previamente, en su exilio de Suecia, nos enviaba cassette con su música con dedicatorias a todos los amigos. Tengo los recuerdos a flor de piel con Aníbal y sus anécdotas. Hoy estaba con el mate y solo haciendo este programa y pensaba en las vivencias, esas que te enriquecen, y decidí traerles a Aníbal Sampaio desde su disco Lo Mejor del año 2009 con esta canción tan bella pintando al río que Uruguay con esa magia que tenía. Peine de agua. Y dulce peine de agua de diamantinos caireles, con tus lunas cascabeles de sonora claridad, va tu recio galopar de aborígenes corceles, cincelando atardeceres por tu grupa de cristal. La tarde silba coyuyos y en tu dolorido cauce una guitarra de sauce preludia su íntimo son. Con ambarino plumón mece tu rubor afable madurando los zorzales el espinillo cantó. Qué guay, dulce, qué guay, peine del agua, río de cristal. Sonajero de vida, te encintura los silencios, desnudo de agua y helechos, cual bravío semental, claro destino fluvial, entre raudos espejuelos, con una vincha de cielo y de oro viejo el puñal, sobre la piel de tus costas. Suelta chispas la mañana, el aire duende engalana su fiesta de verde y cal, saeta de luz vital. El magnungüí flor alada hiere los ojos del agua y el sol se torna caudal. Qué guay, dulce, qué guay, peine del agua, río de cristal. Mundos diferentes. Esto que voy a contarles aconteció hace unos pocos días en un noticiero de la televisión francesa, de la cadena 1. La presentadora, que se llama Anne-Claire Coudray, entrevistaba a quien vamos a escuchar hoy, a un cantante y compositor y productor belga cuyo nombre artístico es Stromae, y le pregunta: en tus canciones hablas mucho sobre la soledad. ¿Te ayuda la música a liberarte de ella? Hay un silencio, se comienzan a escuchar unos acordes de piano y Stromae comienza a cantar sin dejar de mirar la cámara y sin perder el tono sobrio de la entrevista, algo que en una traducción al español sería: no soy el único que se siente solo, y eso ya es algo. Y si contara a todos los que se sienten como yo, seríamos muchos. He considerado el suicidio varias veces y no estoy orgulloso de ello. A veces sientes que sería la única manera de silenciarlos, a esos pensamientos que me hacen pasar un infierno. Lo que Stromae canta es una canción que se llama L'Enfer, el infierno, que va a ser parte de su próximo disco, que se va a llamar Multitud y que saldrá sobre principios de marzo de este rarísimo 2022. En ese disco nuevo va, según ha dicho el propio Stromae, va a ser algo de exploración de ritmos y de sonidos de los 5 continentes. Ha presentado también un adelanto, además de esta L'Enfer, de otra canción que se llama Santé, donde es muy evidente el acercamiento musical hacia América Latina, donde canta una cumbia a lo belga. Dice Stromae también que en el álbum va a utilizar instrumentos de casi todas las partes del planeta, desde un instrumento de cuerda chino que se llama erhu a un clavecín típico del barroco. Les invito a conocer quizás y a escuchar también esto que se llama L'Enfer, el infierno, que habla sobre el suicidio y la salud mental y que está compuesta e interpretada por su autor Stromae. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé,